Mateo capítulo 26. De nuevo, Mateo capítulo 26, versículo 37 y 38. Dice la escritura: y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Entonces les dijo: mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. Amén. Oremos. Padre, quiero darte gracias el día de hoy por tu bendita palabra, Señor. Queremos que nos ayudes a entender hoy esto de la depresión. Pero no solo eso, sino que queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a vencerla, a derrotarla, Señor. Y hallar, Padre Santo, esperanza y fe. Que nuestros corazones sean purificados, limpiados hoy. Que al salir de este lugar, salgamos con una nueva actitud hacia la vida. Con una nueva manera de ver la vida, Padre. Con una nueva filosofía de ver la vida. Al contemplar tu maravilloso ejemplo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que alrededor de 5 millones de personas al año intentan suicidarse. 5 millones de personas al año. O sea que en 10 años más o menos 50 millones de personas en esta tierra intentan suicidarse. Algunos no lo logran, pero quedan en su cuerpo en sí con secuelas irreversibles. Otros lo logran. Dice la Organización Mundial de la Salud que alrededor del 10% de las personas que intentan suicidarse logran hacerlo. Y la mayoría de ellos causados por la depresión. Así como la soledad, el sentimiento de abandono, los sentimientos de profunda tristeza que trae el desprecio, la humillación, la frustración, todo ello, la depresión, la tristeza intensa, el desánimo, el deseo de no vivir, es otra enfermedad del alma. Bendito sea Dios, para la cual nuestro Señor Jesucristo tiene una cura. Amén. Vamos a mirar hoy en esta historia bíblica cómo Jesús pasó también por un momento de profunda soledad, perdón, de profunda depresión, de profunda tristeza. Pero no solo vamos a ver cómo pasó Él por ese momento, sino que también vamos a ver qué hizo para salir de ello. Y de esa manera, dejarnos un ejemplo a nosotros. Tres palabras en el texto de Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante, tres detalles en esa historia nos van a ayudar a descubrir la depresión de Jesús y qué hizo Él con ella. Versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice, comenzó. Aquí, en este punto, inicia la tormenta interna de Jesús. Esa palabra comenzó quiere decir que aunque Jesús se había sentido triste, angustiado y deprimido antes de este momento, nada como lo que está a punto de acontecerle a él. La Biblia nos dice, por ejemplo, que Jesús se sintió triste con la muerte de Lázaro, ¿verdad? Que él se sintió conmovido y hasta lloró, nos dice la Escritura, cuando vio a Lázaro muerto y a sus hermanas lamentarse y entristecidas por esa muerte. Y dice la Biblia que él se sintió triste. Pero ojo, nada como lo que está a punto de venir para él. Nos dice la Biblia que Jesús se sintió triste al pensar en la traición de Judas. Juan 13:21 nos dice. No lo busques, solo anótelo al mano. Él sabía desde el comienzo que Judas lo traicionaría. Y al pensar en eso, él se angustiaba y sufría. También nos dice la Biblia en Marcos 3:15, por ejemplo, que Jesús, enojado y entristecido por la dureza del corazón de los fariseos, él estaba triste al ver que estas personas no querían creer en él, rechazaban su amor, rechazaban a Dios a través de su rechazo a Cristo, y que él se sentía triste. Pero nada como lo que usted va a ver que le pasó a Jesucristo en esta historia. Es más, la Biblia nos dice que el Señor se angustiaba y se entristecía al contemplar lo que estaba a punto de suceder. Algo particularmente relevante en la historia de Jesús es que él sabía cómo iba a morir, todo lo que le iban a hacer. Sabía el día, sabía la hora de su muerte, sabía todo lo que iba a pasar. Y eso debió haber sido muy tormentoso. Piense en que usted le dijeran, usted va a morir tal día, a tal hora, y va a morir, asfixiado, quemándose. Así se va a morir. ¿Cómo se viviría la vida de allí en adelante? ¿Pensaría usted en eso todos los días? ¿Cómo afectaría su vida saber que, por ejemplo, usted va a morir quemado o ahogado en una agonía o en medio de una enfermedad terminal, en medio de terribles dolores, cadavérico? ¿Cómo afectaría eso su vida? Pues Jesús lo sabía, y dice el Evangelio que él se entristecía y se angustiaba al pensar en esas cosas. Textos como Juan 12:27 nos lo dice, como Lucas 9:51, como Lucas 12:50 nos dice estas cosas. Pero nada de eso se va a comparar con lo que está a punto de pasarle a Jesús en este momento. Igual nosotros, ¿verdad? Vivimos tristezas. Pero hay tristezas de tristezas. Hay cosas que nos entristecen, pero no en alto grado, no con mucha intensidad. Nos aflige, nos acongoja. Pero hay otro tipo de tristezas que hasta nos quitan las ganas de vivir. Esas tristezas que nos hacen pensar, ¿y para qué estamos aquí? ¿Y para qué nací yo? No quisiera yo esta vida. Tristezas que nos postran y nos mantienen postrados en el suelo. Y de ese tipo de tristezas es que vamos a hablar. ¿Las ha tenido usted? Yo creo que sí. Porque nadie pasa por esta vida limpio de esas cosas. Todos hemos vivido, como decimos, tristezas pequeñas, de una hora, de unos minutos, de unos días. Y otros hemos vivido tristezas tan grandes, de años, hasta incluso el día de hoy. Y la noticia es que las seguiremos teniendo. Seguiremos teniendo tristezas pequeñas, pero también seguiremos teniendo tristezas grandes. Esa es la vida. Pero la buena noticia es que aunque Jesús vivió tristezas o vivió una tristeza profunda, él salió de eso. Y quedó aquí escrito para que tuviéramos un ejemplo. Es Jesús diciéndonos, así se vive, así se vive. La primera palabra clave entonces allí para mí es comenzó. Aquí comenzó. Antes había vivido tristeza, pero nada como lo que empieza en este momento. Luego, acto seguido, palabra seguida, y dice, a entristecerse. Le quiero decir algo, mire. A veces cuando los textos bíblicos son traducidos del griego a nuestro idioma, pierden fuerza y pierden imagen. ¿Ya? Entonces es necesario leerlos en griego. Yo no soy experto ni mucho menos, ¿no? Pero algunas cositas sí. Por eso permítame ponerme un poquito técnico ahora. Usted sabe que yo no soy así, no me gusta andar presumiendo de lo que sé, pero aquí tocó pues. ¿Sí? Y es que, como ya le digo, cuando usted lee el texto en griego, usted se da cuenta de verdad que era lo que estaba viviendo Jesús y que era lo que le estaba pasando en ese momento. Porque usted lee esto aquí, dice, comenzó a entristecerse y a sentir gran angustia. Usted lo lee rápido y usted piensa, sí, el Señor se puso triste. Pero en realidad, esto fue más allá de eso para él. Entonces, le voy a nombrar algunas palabras aquí. Allí cuando dice entristecerse, eso en griego es una palabra que es lupeo. Ahora va a ver la diferencia. Aquí dice solo entristecerse. Pero lupeo en realidad quiere decir un profundo dolor. El Señor empezó a sentir un profundo dolor ahí, en este momento. Usted en entristecerse cree que se puso triste, pero en realidad algo empezó a traspasar su misma alma. La tristeza empezó a traspasar su misma alma. Luego Marcos, eso está en 14:33 para que lo anote al margen. Él nos va a relatar lo mismo de Getsemaní. También va a decir que el Señor comenzó a entristecerse, pero él va a usar otra palabra griega para esto. Él no usa lupeo, sino usa una palabra que es ectambeo, que quiere decir pavor, terror. Al pensar Jesús en lo que le iba a ocurrir, empezó a sentir no solo dolor, sino terror, literal, físico, un vivo terror. ¿Ya empieza a darse cuenta de lo que estamos hablando aquí? Vea la diferencia, ¿ve? Luego dice que empezó a sentir gran angustia. A entristecerse y a sentir gran angustia. Gran angustia sí está bien vertido allí. O nos da la idea que quiere darse. Esa palabra es ademoneo. Ademoneo quiere decir una gran angustia. Vaya sumando las cosas. Profundo dolor. Pavor. Gran angustia. Todo eso junto. Luego, en el verso 38, el Señor le dice a los discípulos, mi alma está triste, si dice así, mi alma está abrumada de una tristeza mortal. Abrumada de una tristeza mortal. Esa palabra en griego es perilupos. Perilupos se compone de dos palabras. Peri, que quiere decir alrededor, y lupos, que quiere decir tristeza. Entonces, literalmente eso quiere decir envuelto en la tristeza. Por eso dice abrumado de tristeza. ¿Cierto? Envuelto en la tristeza. Más literalmente quiere decir engullido, tragado por la tristeza. Así se sentía el Señor, tragado por la tristeza. Engullido, envuelto en tristeza. Y él dice, más o menos lo que él dice ahí es, siento una tristeza tan grande que siento morirme. Por eso le dice, siento que me muero de la tristeza que tengo. ¿Ya ve de qué hablamos? Ya se fija. Ahora, esta tristeza, como usted bien sabe, la tristeza se manifiesta en el exterior. Y hay algunos detalles en el relato que nos muestran cuán profunda era la tristeza de Jesús. Entonces, en el verso 39 dice, y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra, orando y diciendo, ¿ve? Entonces, allí la palabra postró. Cuando uno ve los cuadritos estos que pintan, y muestran a Jesús en Getsemaní, muestran a Jesús arrodillado en una piedra, rosadito, chapeadito, peinadito. Y el daño que hacen esas imágenes es que uno cree al ver eso que es que eso fue así. Pero en realidad no fue así. Ya le explico lo que él estaba sintiendo. La palabra cayó, ahí donde dice se postró, quiere decir en realidad cayó. Esa es picto, y picto en griego quiere decir caer como plomo, como cuando usted usa la expresión desplomarse. Entonces algo como que el Señor va dirigiéndose al lugar donde quiere ir a orar, va como que ya no puede la tristeza, y va teniéndose de una rama, una piedra, algo, y cuando llega al sitio, se deja caer. Y cae, cuán largo es al piso, con la cara contra la tierra. ¿Ya ve de qué estamos hablando? Una tristeza que tal vez usted en su vida ha vivido a pesar de cualquier cosa que le haya pasado. Tragado de la tristeza. Lucas en su relato, también del Getsemaní, nos dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Ahí está, ahí, la palabra aquí es agonía. Agonía es agonía en griego, es la misma que en español agonía. Y agonía es lo que sentía el deportista antes de entrar al agón. El agón era el estadio. Entonces, el deportista iba a ir a competir y se sentía nervioso, ansioso, le sudaban las manos. Y así estaba Jesús. Ahora, ya vimos que la tristeza era tan fuerte que él tenía que ir teniéndose. Estaba sin fuerzas. Y cuando llegó allí, se desplomó y cayó con el rostro en la tierra. Pero aquí Lucas nos dice que le pasó otra cosa. Y ahí es donde entendemos. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre. ¿Ya entiende por qué sudó sangre? No era cualquier tristeza. No era la tristeza de un golpe. No era la tristeza de que perdí algo. Era una cosa inexplicable. Era como tener toda la depresión y la tristeza de toda la humanidad sobre él en ese momento. Tan grande que empezó a sudar sangre. Ahora, los evangelistas no nos dicen algo que sí nos dice el autor de la carta a los Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 7... nos dice lo siguiente, dice, cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda. Se está refiriendo a este momento. Y dice, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos. Esto no nos lo dicen los evangelistas, pero nos lo dice él. Ese día en Getsemaní, Jesús estaba llorando. Y oraba, pero no decía, papito, pasa de mí esta copa. No, era grito. Era una cosa como tenido, agarrado contra las ramas o las raíces de esos árboles o apretando la tierra con sus puños. Decía, papito, no puedo con esto. No me permitas pasar por esto. Ayúdame. Así. Desesperación, angustia, tristeza profunda. Así estaba Jesús. De eso estamos hablando esta mañana. De como cuando nosotros tomamos una toalla y un trapo y lo apretamos y lloramos. Y las lágrimas corren y estamos apretando así. O nos tiramos en la cama, en el suelo, como si fuéramos bebés y nos acurrucamos y lloramos y las lágrimas nos empapan las manos, la almohada, la cobija, de eso estamos hablando. de algo parecido le ha ocurrido eso? Ya no puede más usted. Está desesperado. No hay salida. Se tira al piso. Se arrodilla. Se toma el cabello. Hace así, hace así. De eso estamos hablando. Ahora sí ha vivido momentos así. Y si con solo recordarlo se le quitan las ganas de vivir. Si con solo pensar en ese instante de su vida donde el mundo se derrumbó totalmente. Se le quitan las ganas de vivir. Ahí adentro hay una herida. Si solo de pensar eso lo inunda la tristeza, los recuerdos, ahí hay una herida. Si alguna vez se ha preguntado si Jesús entiende lo que usted siente, si Jesús comprende lo que usted siente, aquí tiene la respuesta en su carne humana. Él experimentó mucho más de lo que usted ha experimentado en toda su vida junta. Desesperación, terror, pavor, angustia, dolor profundo, tristeza, todo juntico ahí. Así lo vive. ¿Te acuerdas lo que dijo el autor de Hebreos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer, sentir compasión, entender. Sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él estuvo ahí. Él nos ve tirados en ese piso, acurrucados, mordiendo esa toalla, llorando en las noches, sin deseo de vivir. Y Él se compadece, siente ternura hacia nosotros, siente compasión, porque Él estuvo ahí mismo. Y sabe que es eso. Para mí ese es un pensamiento profundamente consolador. Él me entiende, porque Él estuvo ahí también, en ese lugar. Pero leemos el relato y nos damos cuenta que a partir de cierto versículo, el ambiente cambia. Y aunque Jesús va a sufrir lo indecible, ya nunca más el Evangelio nos vuelve a dar un relato como este. Nunca más vuelve a usar una descripción como esta para referirse a Jesús. Algo pasó a partir del versículo 46. Algo sucedió a partir del verso 46. Y aquí es donde Jesús nos va a enseñar cómo se vive la vida. ¿Cómo se enfrenta la depresión? ¿Cómo es que se le van a quitar las ganas de no vivir? El versículo 46, una sola palabra, encierra toda una filosofía de vida. Toda una manera de vivir. Esa palabra, levantaos. Levantaos. Levantaos. Vamos. ¿Se fija la diferencia? Aquí ya hay una diferencia. Ahora, un puntico aquí es que en el versículo 53 el evangelista está muy interesado en que sepamos algo. Y es que Jesús pudo parar esa masacre en cualquier momento. Dice, ¿o te parece que no puedo ahora rogar a mi Padre y que Él no pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? En cualquier momento Jesús hubiera podido parar esa masacre, haberse librado de esto. Él, en medio de los latigazos, del dolor del látigo sobre su espalda, sus piernas, sus brazos, él pudo haber pedido 12 legiones de ángeles. No hubiera quedado ni un soldado romano vivo, ni un solo fariseo. A la primera hora de estar colgado en esa cruz, sintiendo el dolor punzante de la puntilla en sus pies, de las puntillas en sus muñecas, la dificultad para respirar, él hubiera podido pedir 12 legiones de ángeles que lo bajaran de esa cruz y mataran a todos esos impíos y mundos pecadores. El evangelista quiere que sepamos eso. Porque lo que viene aquí es, entonces, ¿cómo se enfrenta? Recuerde lo que dijo Pedro. Cristo padeció dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo se enfrenta a la depresión? ¿Cómo se le vuelven a uno las ganas de vivir? De nuevo aquí, vital, una relación con Dios. Todo empezó con esa oración que él hizo tirado en el piso en el Getsemaní. Todo empezó ahí. De tal forma que al final nos dice Lucas que un ángel se apareció y empezó a consolar. Pero todo empezó con una oración sincera, fruto del dolor, del pavor, del terror, fruto de una cosa que usted no se imagina. Ahí está el hombre tirado, agarrado del piso, con su cara contra la tierra. Papito, ayúdame. Por esto, ayúdame, Dios, ayúdame. Y ante esa humillación, Dios envió un ángel que lo consoló. Jesús se levantó. Y cuando él se levantó, fue donde los discípulos y dijo: levántense, vamos. Y usted sigue leyendo el relato, lo que sigue, y es una calma, una dignidad, una fortaleza que solo da una relación con Dios. La fe, la esperanza. Usted lee el verso 49 y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. No hay lágrimas, no hay: usted, Judas, mire lo que me hace, ay, yo aquí, téngame compasión. No, ¿a qué vienes? Calma, paz, fortaleza, dignidad, coraje se llama. Así se vive la vida. Y luego sigue, y en el verso 55, seguidamente dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos a prenderme? Cada día me sentaba ante vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. No hay un tipo allá suplicando, no hay un tipo allá rogando, no hay un tipo ahí quejándose, no hay un tipo diciendo: ay, pero ustedes cómo son así conmigo, miren yo tan bueno que fui, les enseñé, ay no, y ahora vienen ustedes aquí, miren lo que me van a hacer, no. Dignidad, hermano, dignidad se llama eso. Coraje, valentía. Cristo padeció para daros ejemplo. Jesús podía haberse quedado en el piso tirado con la cara sucia de la tierra, sus vestidos sucios, su cuerpo transpirado, allí solo quejándose, llorando y lamentándose. Pero se levantó y dijo: esta copa me la tomo toda, voy a soportar el dolor. Y luego me voy a levantar victorioso. Así se vive. El problema de nosotros es que nos gusta el piso. Nos gusta la autoconmiseración. Que como pobrecito, como llora. Nos gusta el piso. Que la vida es tan injusta, la vida ha sido tan dura conmigo, ay, que, y sabe que lo va a seguir siendo. Y yo no tuve las oportunidades, y no tuve el carro, y mis padres que me criaron en el campo, y no tuve estudio, y ahí tirados en el piso, quejándonos. Pero ese no fue el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús se paró del piso. Y nos dice: levántense, vamos. Afirmó su rostro, dice la Biblia. Endureció su cerviz. Sacó el pecho. Y caminó con decisión hacia los látigos. Caminó con decisión hacia los golpes. Caminó con decisión hacia los clavos y se quedó parado ahí en esa cruz para darnos ejemplo. Así se vive, nos dice. Yo que soy tan bueno, mire lo que me pasa. El único bueno que le pasaron cosas injustas fue a Jesucristo. El resto de nosotros las merecemos. Sin embargo, Él no se quejó. Sin embargo, Él no se quedó en el piso. Sin embargo, Él se levantó para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Él nos dice, ¿qué haces ahí en el piso? ¿Qué haces ahí llorando? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí teniéndote lástima tú mismo? ¿Qué haces ahí generándole lástima a los otros? Párate ahí, enfrenta la vida con coraje, con valentía. ¡Ve, pelea! ¡No seas cobarde! ¡No te dejes vencer! ¡Pelea! Y aunque seguirá habiendo tristezas, seguramente esa actitud de ir, endurecer el rostro, la cerviz, avanzar, caminar, va a ser mucho más por nosotros que quedarnos en el piso llorando. Envueltos en cobijas, acurrucados allá como los que no tienen esperanza. Así le encanta vivir a algunos. De hecho, así viven millones que intentan suicidarse cada año. Pero nosotros no conocimos a Cristo para eso. Nosotros hemos conocido a Cristo para otras cosas. Entonces, lo que tiene que hacer es tan sencillo como tomar una decisión. La decisión del coraje es fruto de una relación con Dios. Ser valiente es permanecer luchando aunque nos estemos desmoronando por dentro. Ser valiente es negarnos a abandonar las cosas. Ser valiente es negarnos a dejar de vivir. Y si hoy no le ha pasado nada de esto que yo le he dicho, vuelvo y le digo lo que le he dicho todos estos domingos, pues prepárese porque le va a pasar. Algún día usted sentirá ganas de no vivir más. En algún momento de su vida, usted sentirá el deseo de vivir. Y un desánimo lo va a tomar. No va a querer comer, va a querer tener las ventanas de su cuarto cerradas. Soledad. Depresión. Pero cuando esté ahí, cuando esté en ese momento ahí, piense en Jesús, que no se quedó en el piso. Piense que Él se levantó, luchó, soportó, aguantó, y luego se levantó de entre los muertos para resucitar, y lo hizo para darnos ejemplo. Así se vive. Así se vive. A pesar de las tristezas y de lo dura que es la vida, así es como se vive. Te sobre sus pies. Ah, gracias, Señor.